creo que esa conducta del presidente, esa decisión de acudir al TSJ, poniéndose al margen de la Constitución, lo que hace es ratificar que el presidente constitucional de Venezuela está en una situación de abandono al cargo. No se puede ser presidente de la Constitucional si no se actúa dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, este acto inconstitucional e ilegal que se realizó el día domingo, lo que ratifica es que el presidente Nicolás Maduro abandonó el cargo.